quien le abre el espectro junto a Nicolás Maduro Moros. Y el día de hoy junto a toda la CELAC, a los colectivos que hacemos hoy aquí en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísimas y hermosísimas, y Nair Mansur Eirosva Michinach. Ah, tenía como una semana que no escuchaba esa cuestión libre de... del Wikiu. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3. Todos esos pocos animales que salen ahora. FM, que todos los días hace lo mejor por llevar revolución a sus oídos. Un grillo. Un burro. Un grillo, un gallo. Un perro y una gallina. Tienes un poco enamorado. Y bueno, también. Aquí aceptamos el amor de todos y de todas. Sí, de los cuálidos. Claro. Mira, aquí aceptamos animales, cuálidos, de todo. Eso es impresionante. De todo tipo de especies extrañas. Pero bueno, también recordándoles todos y de todos por dónde se pueden comunicar esta locura de programa. Mira, ¿pero qué pasó? Todavía falta la gente. ¿Dónde está? Pensaba que se sentían incluidos ahí en el amor del pueblo. Pero está bien. Ah, pensé que estabas hablando de los animales hace rato. No, yo clasifiqué las especies. Seres humanos, animales, escuálidos, disociados. Y bueno, pero este ya los que transmiten. ¿Quién faltaba? Ah, bueno, Puchi, por supuesto. En los controles. DJ. Puchi. Y la producción. Por supuesto. Y Osva Michino. Este programa tiene un gran equipo de producción. Este programa tiene... todo un equipo y titánico de producción. Claro, no. Ustedes se imaginan, son horas. Sí, de producción. Pero Espírala tiene un equipo chiquito para el equipo nuestro. Nosotros entrenamos el equipo de Cayendo y Corriendo. Así es. Le dimos en la... No, que usted no lo cree. Que usted no lo cree. La historia. Ay, bueno, por supuesto. Toda la gente de la asamblea. Ya, sí, ¿no? Todos los coordinadores. Y bueno, el... ministro Fidel Bambarito. Bámbaro. No, sí, ahí recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto y se pueden comunicar con nosotros a la mensajería 304-1653487. Porque hoy es lunes de qué? Lunes de merengue. ¿Y de qué más? Bachata. Proyecto 1, está pegado. Sandy Papo. Si estás pegado. Estás pegado. Si estás pegado. Estoy pegado. Si estás pegado. Porque pégate. La quincena ya llegó y se fue. Pero bueno, también nos puedes conseguir por el Twitter y las redes sociales. @contraataque963. Twitter. Escríbenos que quieres escuchar este lunes de merengue y bachata. También, como bien estaba diciendo Gustavito, al 0416-534-8710, sin básicos, sin cobros, sin IVA, sin nada, un mensaje normal. Mensajito relajado, así como le mandan mensajito a su familia, mándelo para acá. Oye, y pregunte, diga lo que quiera. Por favor, escríbanos, para que vea que la gente, si alguien nos escucha, el que nos está escuchando, escríbanos, por favor. Pide tu canción, haz lo que desees, tenemos buena vibra por ahí, tenemos buenas noticias, muchacha. Cuéntame, siempre. Gustavo. Ah, de gana, por aquí tenemos. Cuéntenme, muchachos. Nos dice nada más y nada menos que Ciudad Caracas, presidente Maduro, Venezuela y Colombia están destinadas a vivir juntas y en paz. Culpe Chávez, papá, culpe Chávez. ¿Qué más hay por ahí? Aquí hay de todo, por aquí hay dice... amor. También el Correo del Orinoco, cuarta feria del libro de Caracas, estará dedicada a la literatura infantil. Y por aquí una noticia de terror. Adiós a las carpetas. Todos los trámites de Cadive serán vía internet. Adiós a la carpeta de Cadive. Ahora. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Marta carpeta. Esa carpeta le abrieron un poco de hueco. Bueno, claro, sí. es que el ministerio hizo un convenio con el Ministerio de Ambiente, porque de verdad el poco de papel que se perdía no era normal. Así que, bueno, sí, consideración por los árboles. Se dieron cuenta que existía la tecnología. Sí, bravo. ¡Excelente! ¡Seguimos avanzando! ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, secciones, luz, caraballos, gente de locos, cotufas explotadas, todo es una parranda de cosas. Ya venimos con más, esto es Contraataque, lunes de merengue y bachata, la guerrilla mediática. En la casa. Allá pues. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento. Tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento. Sueños que quiebran el camino y el tiempo. Sueños pintados de ayer. Sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor. Yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amores. Prueba tan solo una gota para poder decir que vivo. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, vivo. Por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, vivo. Por el día en que naciste y las veces que te nombran. Vivo. Sé que por caprichos de la vida ya no estás conmigo. Contigo era rey, ahora soy un mendigo. Que cumplió su condena, que cumplió su castigo. El tiempo que perdí ya no lo recupero. Todo lo que pasó ya no tiene remedio. Y desde hoy para ti y por siempre. Vivo. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran. Vivo. Por el día en que naciste. Vivo. Y las veces que te nombran. Continuamos aquí vivo. Con este contraataque que está vivo. Merengueso. En la casa. Y recordando, por supuesto, la mensajería de texto, porque se pueden comunicar a este programa mucho a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través. Epa, me salió coro. Del contraataque, @contraataque963 en el Twitter. ¿Tienes mensaje por ahí? Tengo mensajitos de texto. ¿Qué dice la gente? 0416-534-8710. Dicen lo siguiente. ¡Saludos! Qué bueno escucharlos juntos nuevamente. Un abrazo grande. ¡Hola! Se les quiere. No pone quién es, pero también te queremos. ¡Ay, qué bueno! Por aquí dice la mensajería de texto. ¡Saludos! Pongan un buen merenguito de Porfirio Baloa. Vale, un merenguito de Porfirio Baloa. Me imagino que será el de los adolescentes. Porfirio. Tirando Porfirio a Nego. Porque está linda. Ponlo. Ah, yo pensaba que era puche, como un pulpo buscando. A ver, es un merenguito bomba que nos están pidiendo por ahí al 0416-534-8710 y Puchi moviendo el pulpo. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, hay buenas noticias, buena vibra. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? ¿Qué nos dice? El presidente Maduro, Venezuela y Colombia están ping-pong. El presidente Maduro, Venezuela y Colombia están destinadas a vivir juntas y en paz. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Escuchaste! ¡Bichito! Yo no escuché. ¡Loco! Dímelo de nuevo. Ah, bueno, culpe Chávez. Así es, mi comandante. A su llegada al estado Amazonas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que la reunión que sostendrá con el mandatario colombiano Manuel Santos se realizó con el objetivo de sellar la paz y la prosperidad de las dos repúblicas. Fuimos a un encuentro para la paz y prosperidad de dos repúblicas, manifestó Maduro desde el séptimo batallón fluvial de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. ¿Qué tal? Está ahí el... Es que se me anticipó. ¿Por qué? Porque le decimos adiós a las carpetas. Todos los trámites de Cadivi serán vía internet. Con mi carpeta no te metas. Chama, yo quiero volver al bolígrafo. Arcaboncillo. Yo quiero volver al abaco y a la piedra del, de, y a la piedra de Trucutru. Una nueva providencia que normará la solicitud de divisas ante Cadivi establecerá que todo el proceso se efectúe completamente vía internet. ¡No! Sin necesidad de presentar las carpetas a los bancos. Con mi carpeta no te metas. Ni hacer cola. Ni pagar gestores. Informó el presidente de la Comisión de Administración de Divisas. Veo gerentes muertos. Eudomar Tobar. Veo burócratas muertos. ¡No! Mira, así que bueno, les informo que van a tener que poner otra modalidad la gente de por allá por el paraíso que cobra por los hacer corruptos. Las carpetas o en todas partes. En general. Búscate otro empleo, mijo. El aquellos, paraíso de la corrupción. Aquellos se van a volver fantasmas porque ya no van a poder cobrar por su gestión. Van a tener que buscarse otra chamba, ¿vale? Para pinches gestores. Sin vergüenzura con los dólares. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Yo tengo aquí. Yo también. ¿Tú tenés? Sí. Decilo, claro. Che, decilo. Bueno, la buena vibra. El gobierno castrocomunista de este régimen nos adelanta por correo del Orinoco que la cuarta feria del libro de Caracas estará dedicada a la literatura infantil. ¿Qué tal? Todo es por culpa del Chavo. ¡Ay, qué bueno! ¡Nos están ideologizando a los niños! Uh-huh. Bueno, desde el 26... ¿Qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo es ese, comandante? ¡Ay, qué chévere! Desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto, la alcaldía de Caracas trae la cuarta edición de la Feria del Libro bajo el lema Palabras a Ras de Cielo, dedicado, bueno, a las niñas y a los niños con amplia gama de literatura infantil. Por aquí dice, bueno, en entrevista en el programa Toda Venezuela, a este compañero de la alcaldía cuando esto deje de ser saboteado. Bueno, Freddy Ñañez, presidente de la Fundación para mejor la conocido cultura. Como Chucho. Chucho. El único Freddy que es Chucho. ¿What? Echa tu cuento, te cambiaste el nombre. Bueno, y la... ¿Qué? ¿Por acá? Bueno, en esta oportunidad se llevará a cabo más de 350 actividades durante 10 días que contemplan foros, presentaciones de libros, conversatorios, un congreso de invitados nacionales, internacionales y recitales de poesía. ¿Qué está pasando, por favor? ¡Régimen, papá! ¡Régimen! ¡Qué puchi casi nos va a lanzar! ¡Celebre, por favor, un látigo! ¡El algo. Reloj por la cabeza! ¡Llamas! Pero eso es excelente, vale. Mira, nos vamos, nos vamos, nos vamos a identificar. ¡Le voy a comprar un libro a mi sobrina! A escuchar musiquita y ya venimos con más. Esto es Contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Libros, sí. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Para tratar de ocultar su mala gestión y los escándalos de la corrupción amarilla, el gobernador ausente de Miranda arremete contra la memoria del comandante supremo Hugo Chávez al llamarle, de manera burlona, comandante galáctico. Ante esta afrenta a su memoria, el alcalde Jorge Rodríguez le respondió: a esos que solo se mueven por el odio, usted acaba de ver, todos ustedes acaban de ver al mismo fascista que el 14 de abril dio la orden para que sus hordas llenas de odio salieran a matar, a destruir, a quemar. 11 familias venezolanas se enlutaron por la orden que ese fascista dio. Y usted ve cómo acaba otra vez de insultar o intentar insultar a nuestro comandante eterno. Y uno de los insultos que utilizó fue

Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. ¿Qué me pasa? Son las 5:32 minutos de la tarde. Estamos escuchando una bachatica y recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Así es, también pueden escribir al Twitter @contraataque963 porque hoy es lunes. De reggae y bachata, y escuchábamos a Prince Royce, Corazón sin cara. Así que bueno, también Pink Floyd. Pueden. Prince Royce. Dije, Prince Floyd tocando bachata. imagínate. No, es como es que se. Usher. Esa loquetera. Usher, el otro día estaba viendo un video por ahí con. Este mundo con se puede Usher. Ver cualquier cosa. Sí. Pero bueno, escríbanos al Twitter @contraataque963 o al 0416-534-8710. Y bueno, escúchenos a través de albaciudad.org. Bueno, las primeras personas que escriban, le agregamos el WhatsApp. ¿Qué es eso? Mira, recordamos a las emisoras hermanas quienes nos retransmiten. Pero que sí, dale, ¿vale? Un saludo grande. A RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira. A 94.5 Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto a Radio Venceremos allá en Carora. Un abrazo, Nahuara. Gracias, 96.5 Tremenda Radio. Mira, más una cosa, mi camarada. Hay cosas más importantes en esta vida como lo son la presencia del camarada presidente Nicolás Maduro y cosas del presidente de Colombia. Geopolíticas de importancia. Así es. En paz se hace revolución. Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos están en estos momentos reunidos y nos conectamos al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Bueno, por un ambiente de gran luminosidad y en un clima muy bueno. Yo quisiera darle la bienvenida al presidente Santos nuevamente y dejarlo en la palabra para que exprese también sus impresiones y pueda saludar al pueblo de Venezuela. Bienvenido, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente Maduro. Y lo primero que quisiera es saludar muy afectuosamente a todo el pueblo venezolano, decirle lo complacido que estamos de estar aquí en Venezuela, en la República Hermana, que nosotros así siempre lo hemos considerado. Decía yo, en Puerto Carreño, que queda a 10 minutos de vuelo aquí de Puerto Ayacucho, esta mañana cuando estábamos activando una fuerza fluvial de nuestra Armada Nacional, que Venezuela y Colombia son dos naciones que tienen todo en común, eso lo sabemos. Tenemos el mismo padre, nuestro libertador Simón Bolívar, y tenemos todo lo que hemos venido construyendo en forma conjunta, nuestra cultura, nuestro medio ambiente, nuestros ríos, todo es algo que nos une y que por eso somos dos países que estamos obligados por la historia y por la responsabilidad que tenemos cada uno de trabajar en forma conjunta. Por eso me satisface enormemente haber podido tener esta relación, esta reunión con el presidente Maduro, que es la primera reunión que tenemos desde su posesión, donde yo estuve presente, una reunión donde quedó algo muy claro, y es la necesidad y la intención de trabajar juntos, de seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Con el presidente Chávez, el 10 de agosto del año 2010, nos sentamos cara a cara y nos enfrentamos desde el punto de vista de dos personas que pueden tener diferencias, pero que tienen toda la intención de manejar esas diferencias y trabajar conjuntamente. Y esa relación con el presidente Chávez fue muy positiva para Venezuela y muy positiva para Colombia. Yo no dejo de agradecerle al presidente Chávez su participación en el proceso que hemos iniciado para buscar la paz en nuestro país, proceso en el cual también el presidente Maduro como canciller y ahora como presidente pues, ha venido participando de forma muy positiva. Y esa relación positiva que tuvimos con el presidente Chávez es la que vamos a tener con el presidente Maduro. Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Repito, por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. En la reunión de hoy estuvimos con los cancilleres, la canciller y el canciller Elías Jagua. Ahí hicimos un repaso de una agenda que es una agenda muy nutrida. Tenemos muchísimos temas sobre los cuales podemos y debemos trabajar juntos. Y establecimos que teníamos que poner a nuestros cancilleres a recuperar el tiempo perdido, a trabajar con más intensidad y vamos a convocar las comisiones que están establecidas para que los demás ministros, todos los gabinetes, tanto de Venezuela como de Colombia, se pongan a trabajar en temas específicos. Son tres temas en términos generales que vamos a abordar. El tema que tiene que ver con la seguridad, ahí hay temas que tienen que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el contrabando, el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Está el tema de la energía, ahí hay muchísimos temas o subtemas que tenemos que trabajar conjuntamente. Esa comisión también se va a reunir para ir avanzando. Y está el tema del comercio, toda la integración, dos países que están llamados a trabajar juntos y a integrarse cada vez más. Ahí también hay una agenda muy larga para poder adelantar los diferentes aspectos de nuestra relación comercial. De manera que a mí me complace muchísimo haber tenido, presidente Maduro, esta oportunidad. Haber tenido esta reunión del día de hoy que podríamos decir que es un relanzamiento en nuestras relaciones de una forma muy positiva. Yo me voy lleno de entusiasmo porque sabemos que hay muchísimos temas sobre los cuales vamos a avanzar. Hablábamos solamente de lo que nos rodea, de toda la Orinoquía. Había un sueño del presidente Chávez, que es también un sueño nuestro, de poner el río Meta y todo lo que está a nuestro alrededor a navegar y a hacer un polo de desarrollo, una arteria de desarrollo. Ese es un tema que vamos a avanzar. Como esos hay muchísimos temas, de manera que lo que tenemos ahora que hacer es trabajar juntos por el bien, repito, de nuestros pueblos, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia. De manera que cuente, presidente Maduro, que Colombia está lista a trabajar con Venezuela en todos estos frentes, porque es lo que nos conviene a los dos países, a los dos presidentes, a los dos pueblos. Le agradezco enormemente la forma tan calurosa y afectuosa como nos ha recibido. Repito, este es para mí un evento importante porque es el relanzamiento de unas relaciones que son muy importantes para Colombia, muy importantes para toda nuestra política de integración regional y por eso me voy muy contento y muy complacido del resultado de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Ministras que están presentes, compañeros del alto mando militar, primera combatiente de First Combat, aquí también presente, embajador. Hemos tenido una buena sesión de trabajo, ¿no? Yo quiero recordar en este momento al presidente Néstor Kirchner, al presidente Hugo Chávez, quienes aquel 10 de agosto de manera temprana y magistral, bueno, ayudaron a echar las bases de este camino que hoy relanzamos con fuerza, con convicción. Las cosas hay que hacerlas con convicción y con claridad. Igualmente quiero agradecer públicamente al presidente Santos, al presidente Rafael Correa del Ecuador, que estuvo muy pendiente de la realización de esta reunión. Él y su canciller Patiño, quiero agradecerle realmente todo su interés, preocupación, al expresidente Lula da Silva también, hermanos suramericanos y latinoamericanos que siempre cuando ven surgir algún problema están en la disposición de poner su mano, de ayudar a su experiencia para que nosotros tengamos un buen camino sin descarrilamiento, que es el reto permanente de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos. Hemos conversado sobre lo que son los retos que tenemos, los retos comunes, y la necesidad de seguir construyendo un modelo de relacionamiento en base al respeto, a la comunicación permanente, a la cooperación creciente, a la coexistencia. Está llegando la lluvia y los rayos con la lluvia. Palabra cierta, dirían los pueblos indígenas. Solidaria de dos modelos, de dos sistemas. Colombia tiene un problema, porque en todos los países del mundo. Nosotros tenemos nuestro modelo político, social, económico. Y estamos obligados por la historia, por nuestros fundadores, por nuestros pueblos, por nuestro presente, pero sobre todo, presidente Santos, lo que tienen nuestros países. Y el derecho al futuro solo lo podemos conquistar juntos. Creo que la historia ha sido la gran maestra de los retos presentes. Separados, a ningún lado llegaremos. En discordia y peleados, menos. Respetándonos juntos, podemos construir bases ciertas para una cooperación económica amplia, fructífera, creadora, una cooperación social, cultural, educativa, política, del máximo nivel. Bueno, avanzar, avanzar en un modelo de coexistencia y de cooperación creciente. Allí, bueno, hemos decidido el 2 de agosto en Caracas reactivar la comisión de trabajo del más alto nivel, presidida por los dos cancilleres, y donde van a venir los ministros. Queremos tratar el tema de la seguridad, operaciones de seguridad, lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando que tanto daño le hace a la economía venezolana en el suyo, por ejemplo. Bueno, vamos durísimo contra el contrabando. Así hemos decidido los dos presidentes. Vamos con todo contra el contrabando. El contrabando le hace un gran daño económico a los dos países, a los dos pueblos, a las dos economías. La lucha contra todos los elementos generadores de violencia para garantizarle a los pueblos en la frontera y en ambos países la paz, la tranquilidad, el derecho a la vida. También los acuerdos en el campo energético son múltiples. Nosotros hemos terminado el proceso de reorganización y automatización de todo el proyecto de cooperación energético fronterizo de venta de combustible, y ya en los próximos días se activa con fuerza en todas las poblaciones fronterizas. Todas, todas. Norte de Santander, en La Guajira, aquí en el sur, por el Apure, por el Amazonas, la cooperación energética. Inmediatamente, ¿por qué? Es una vacuna contra el contrabando, pero además para beneficio y estabilidad social y económica de las regiones fronterizas. Igualmente el comercio, el encadenamiento productivo, las inversiones conjuntas para el desarrollo económico de nuestros países. Bueno, fortalecer las relaciones políticas sobre la base del respeto, ¿no?, de la comunicación permanente, para que florezcan las relaciones en todos los campos, en el campo de la seguridad, de la energía, de la economía, del comercio. Así que ha sido una reunión extraordinaria, verdaderamente. Y el 2 de agosto aspiramos que nuestros ministros pongan la agenda de decisiones con más claridad sobre el tapete, ¿no? Vamos a, hasta aquí está llegando el agua fresca del Amazonas, agua bendita, que viene a ratificar este interés supremo de relanzar y retomar este camino. Es el único camino que tenemos realmente, el camino de la unión, el camino de la cooperación, el camino del desarrollo compartido, el camino de la paz. Yo lo he ratificado al presidente Santos y tengo que decirlo desde mi corazón, desde nuestro corazón de bolivarianos, hijos de Chávez. Realmente el presidente Santos y el presidente Chávez lograron construir una relación de comunicación y confianza en el breve tiempo que pudieron relacionarse, desde el 10 de agosto del 2010 y todas las reuniones de trabajo. Y en su nombre, presidente Santos, en nombre de nuestro libertador y del comandante Hugo Chávez, yo le puedo decir en nombre de toda Venezuela, cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer, donde usted lo considere necesario como jefe de Estado, para que la paz llegue a buen puerto, llegue al puerto que tiene que llegar. La paz en Colombia es la paz en Venezuela, en Sudamérica, en nuestra región. Es la paz necesaria. Y ahora es la paz posible. Y nosotros realmente estamos a sus órdenes para contribuir modestamente y con humildad, se lo digo, en todo lo que podamos para que más temprano que tarde Colombia pueda estar celebrando la paz. Y nosotros junto a Colombia. Será un día de felicidad suprema, de felicidad absoluta. Y ojalá podamos verlo muy pronto, la paz en Colombia. Bueno, esto es un poco lo que queríamos transmitir. Ya vamos a cursar órdenes a nuestros ministros para que comiencen a preparar esta reunión del 2 de agosto. Tenemos muchas expectativas sobre esa reunión y a partir de allí fijaremos rápidamente. Bueno, hemos decidido activar un conjunto de reuniones permanentes a nivel presidencial, a nivel de la comisión de alto nivel, a nivel de cancilleres, de ministros, y ganar tiempo al tiempo, recuperar el tiempo perdido, como ha dicho el presidente Santos, absolutamente de acuerdo, recuperar el tiempo perdido con la mejor buena fe, con la mejor voluntad. Y llamamos, me atrevo a hacer un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a toda Venezuela, a todos los sectores, y me atrevo desde aquí también a nuestro amado pueblo de Colombia y a todos sus sectores, a que trabajemos con la mejor buena fe por la unión, la paz, la coexistencia, la convivencia, la prosperidad de nuestro país. Juntos podemos ser prósperos, juntos respetándonos y cultivando la amistad y la hermandad verdadera. Así que, bueno, presidente Santos, muchas gracias. Lo despedimos de esta jornada en medio de un aguacero del Amazonas. Dicen que los matrimonios cuando llueve tienen buena suerte. Bueno, habrá buena suerte. Gracias, presidente Santos. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, así finaliza esta declaración. Bueno, así está hablando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, manteniendo el proceso de paz que dejó en toda Latinoamérica nuestro comandante Chávez, siguiendo con su legado Nicolás Maduro. Y Nair. Y bueno, es fundamental e importante todo esto a nivel de geopolítica, la unión en la región, como bien lo señalara, me estaba recordando aquí Pucci, esta mañana Nicolás Maduro, y bueno, ratificar eso y pa'lante, como pueblo, como patria grande, somos más invencibles, ¿no? Así es, así es. Y lo que sí no podemos olvidar nunca tampoco es que no nos podemos dormir con las oligarquías locales. No, para nada. Si bien tenemos que mantenernos hermanados como pueblo, tenemos que también estar activos. Alerta ahí, y pendiente al contraataque. Porque sí, así es. Porque si el comandante, el comandante Chávez en muchas oportunidades se tuvo que sentar con Uribe y con el mismo Santos y con presidentes que es como el de Chile o el de México o el de Panamá, etcétera, para mantener la paz en la región. También supo cantarle sus cinco verdades cuando se volvían locos y traicionaban al pueblo. Son las 5:52 minutos de la tarde. Ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Nos vamos. Nos vamos. No olviden. Despedimos. Escuchar. Puro Oro. No se despeguen, uh-huh, porque viene Marcando Zona, el informativo comunal. Así es. Ya nos vamos, mi gente. Esto fue Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Yo no lo voy a No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.